No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. Transmitiendo en vivo desde el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec. Más Cultura Radio, la voz de Jutepec. She come back for more. She take off the shoes and on the dance floor. She start to rock out like a sore. Then she approach me just like a cure. Me know that she like me tonight, me a score. She sexy, she beautiful and she pure. Tell her you me adore, so wine up on my body. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en su programa Insistentes, una vez más, un lunes, aquí en esta tardecita, muy rico. Bienvenidos a todos los que nos escuchan por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Vamos a disfrutar de este gran, gran programa, pero antes hay que darle la bienvenida a nuestras compañeras. Diana, Fernanda, ¿cómo están? Muy bien, hola, ¿qué tal a todos nuestros radioescuchas, cibernautas? Pues un lunes más en Insistentes y con mucho gusto, con mucha pasión e insistencia estamos aquí. Hoy no se pueden perder el programa, está de lujo porque tenemos invitados y temas que nunca hemos tocado en Insistentes. La verdad, nos vamos a sorprender muchísimo. Fernanda, perdón, ya te quité la palabra. Iba a hablar con toda con la boca abierta. Sí. No, pues hola, yo sí estoy muy feliz porque ya es lunes y como siempre les digo, esperamos los lunes para venir al programa, que es como que lo que motiva a que despertemos un lunes. Bueno, a mí sí. Sí, a mí también. Le mandamos un saludo a nuestra compañera Katia, que no pudo estar con nosotros. Ella está de viaje por un crucero en las Bahamas. Exacto. Lo recordamos. Pero bueno, el día de hoy vamos a aprender muchas cosas. Vamos a escuchar música de un gran, gran amigo que ya ha venido con nosotros al programa Insistentes. Pero no solo eso. También, Fernanda, Diana, ¿no se les hace a veces complicado como ahorrar dinero? Así es, más a mí, porque veo una tienda y se me va el dinero ahí. Entonces, sí es importante como que saber cómo aprender a ahorrar y cuidar el dinero. Sí, yo vengo de comprar de la tiendita de la esquina. Yo creo que eso se le llama gasto hormiga. Eso sé que sí se llama gasto hormiga, pero de verdad no me para. Diría mi mamá, tienes dinero en las manos y ya te quema para gastarlo. A mí lo que me pasa es que cuando me pagan la quincena, según yo te visualizo, ¿no? Me va a alcanzar y de repente digo, ¿qué? ¿En qué se me fue el dinero? Sí. No, yo creo que, salario, pues, no administro bien, o como dice Fer, veo algo, me lo compro, ¿no? Sí. Así que, y yo no lo tenía pensado comprar, no, a lo mejor ni es necesario. Exacto. Sí. No, pero bueno, esto y más lo escucharemos ya en un momento. Vamos a aprender muchísimo de estos dos invitados, de estos dos grandes invitados, pero este programa, Diana, Fernanda, no sería posible sin la ayuda de los controles. Así es. Así que también les damos la bienvenida a Camachirri, que es la primera vez que anda por acá. Camachirri, gracias por estar con nosotros. Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pero vamos a escuchar ya una cancioncita para estar ya entrando aquí. Vale. ¿No? La primera canción es de nuestro invitado, J. Antoine. La canción que tú escucharás en un momento es la siguiente: Aunque pase el tiempo. Regresamos. Siempre, de frente. pasa el tiempo. Tú sabes que te quiero y muero porque quiero estar contigo de nuevo. Te soy sincero, tenerte entre mis brazos es el mayor anhelo. Acariciar tu cabello y el acto de estar contigo es lo más bello. Yo quiero tenerte, de nada me sirve solo pensarte. Puedes ver a través de mí que no quiero perderte. Eres el único que está en mi mente, tú me haces fuerte. Alejarme de ti no está en mis planes, no, no está en mis planes. Porque y aunque pase el tiempo, aunque no estemos juntos, lo nuestro no ha acabado y nunca le voy a poner un punto. Puedo pensar en otras cosas para sacarte de mi cabeza, tú eres la pieza faltante. No hay otra cosa más importante que tú, no hay otra cosa más importante. Y si lo hay, bye bye, interés por ti ya no hay. Yo no lo creo, eso lo veo, eres mi mundo, un nuevo universo, pasado perverso. Vivir lejos de ti, eso lo dudo, probar tus labios mi mejor conjuro. Y aunque pase el tiempo, aunque no estemos juntos, aunque nos separemos, tú sabes que te quiero. Y aunque pase el tiempo, aunque no estemos juntos, aunque nos separemos, tú sabes que te quiero. Y aunque pase el tiempo, aunque no estemos juntos, lo nuestro no acaba y nunca le voy a poner un punto. Y aunque pase el tiempo, aunque no estemos juntos, lo nuestro no acaba y nunca le voy a poner un punto. Dime que tú no te irás, que siempre te quedarás, que siempre me amarás aunque nos separemos. Melodía eres tu voz, siempre hemos sido dos. Y aunque pase el tiempo, siempre te voy a esperar. Y aunque pase el tiempo, aunque no estemos juntos, aunque nos separemos, tú sabes que te quiero. Y aunque pase el tiempo, aunque no estemos juntos, aunque nos separemos, tú sabes que te quiero. Y aunque pase el tiempo, aunque no estemos juntos, lo nuestro no acaba y nunca le voy a poner un punto. Y aunque pase el tiempo, aunque no estemos juntos, lo nuestro no acaba y nunca le voy a poner un punto. Estás escuchando Más Cultura Radio. Ya estamos de vuelta, hemos escuchado la canción Aunque pase el tiempo de J. Antoine. Y bueno, ¿qué te pareció, Fernanda? ¿Escuchaste ya la canción? Sí, a mí me gustó mucho, la verdad, y se lo dije mientras estaba la música, que está muy buena, me gustó, y la letra, híjole, llegadora. Sí, llegadora. Ahorita me llega mucho. Sí, Diana, ¿qué tal? Pues la verdad yo no la pude entender. No puedo dar mi punto de vista. Andaba platique y platique. Sí, pero tomando fotos de las bambalinas, sí. No, hay que aclarar que sí estoy en las redes sociales, entonces no la puedo escuchar. Así que ya lo saben. ¿Pueden escribirnos a dónde, Diana? Nos pueden escribir a nuestros Facebook. Estoy en Dian GS, Felipe Popoca y Fernanda Rosales. Y a la página de Radio TV. .gtp.gov.mx. A ver otra vez. www.radiotv.gtp.gov.mx. También, si quieres conocer a Diana y a Camachirri, el Facebook es Diana. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Así, para que despierten. Y bueno, ya lo decíamos en el primer bloque, pues es difícil esta cuestión de ahorrar dinero, sí. Esta cuestión de los gastos super hormiga, pero miren, nosotros somos muy conscientes de los jóvenes insistentes que a veces necesitamos un empujoncito, una ayudadita, sí. Y les hemos traído a alguien que nos va a platicar sobre cómo ahorrar. Él es Armando Compea. ¿Qué tal? Bienvenido, Armando. Muchas gracias, gracias por la invitación al programa de Insistentes, muchas gracias. Perfecto, pero ahí está el micrófono. Bueno, Armando, el día de hoy, aquí a todos los insistentes, nos va a tomar de la mano. Así es. Así muy fuerte, y nos va a guiar por el camino del ahorro. ¿Qué tal? Pero antes quisiera también preguntarle más bien, ¿de dónde sacó esto del ahorro? ¿Qué estudió? Cuéntanos un poquito más sobre lo que has estudiado, porque eres insistente todo aquí, medio polifacético. Sí. Varias etapas en mi vida, pero bueno, yo soy psicólogo de profesión y durante mucho tiempo también he estado involucrado en actividades con jóvenes. Sí. De lo mismo también, desde muy chavo, me empezó a inquietar un poco acerca del tema del dinero. Y desde que yo tengo uso de razón, empecé a estudiar acerca de todo esto y cómo funcionaba el dinero en el mundo. Entonces empecé a leer libros de cómo ahorrar, cómo emprender negocios, cómo convertirte en un inversionista. Y a raíz de que estudio psicología, me di cuenta de cómo podía llevar a la práctica mi carrera junto con el tema del dinero. Y es ahí que empezamos a emprender un proyecto de cómo, a lo que nosotros le llamamos coaching financiero o terapia financiera. O sea que damos terapia a personas, pero desde el punto de vista financiero. Está muy interesante es eso. Es algo que yo nunca había escuchado. O sea, había escuchado de diferentes terapias psicológicas, pero nunca había pensado que había una especial en cuestión de finanzas, ¿no? Y creo que es algo fundamental en todas las personas porque, como decíamos al principio, a veces no sabemos administrar nuestro dinero, no sabemos qué realmente es lo fundamental, ¿no? Entonces, ¿nos podrías platicar, pues, cómo es este coaching, ¿no?, financiero? Cuéntanos. Sí, claro que sí. Bueno, podemos llamarle a alguno de nuestros pacientes o personas que nos buscan. Es con la finalidad de, bueno, es que están teniendo lo que se hace al inicio del programa, gastos hormiga. Llega su sueldo, llega el día de la paga y de repente se dan cuenta que al siguiente día ya lo gastaron todo porque ya lo debían. Exacto. Ya lo debían. Entonces, lo que nosotros llevamos a cabo con las personas es, pues primero les hacemos lo que es un tipo feedback, en donde, a ver, no es todo lo que ganas, sino más bien qué haces con lo que ganas, qué estás haciendo con tu dinero. A ver, nuevamente, ¿qué es un feedback? Un feedback es llevar a la persona a confrontarla en el buen sentido. Uh-huh. De que... A ver, mira, aquí está lo que estás haciendo. Exacto. A ver, muéstranos un estado financiero hablando contablemente. Uh-huh. ¿Cuáles son tus ingresos? ¿Cuáles son tus egresos? ¿Qué estás destinando en tu dinero para gastos primarios? Luz, agua, súper. Sí. Los de base. Así es. Pero también, ¿cuánto estás destinando para el ahorro? Uh-huh. Para el ahorro y de la misma manera también cuánto para un plan de retiro o un plan para la vejez. Uh-huh. Así es. Son temas que llevamos en la terapia o consulta con la gente que desafortunadamente no vemos en la escuela. Falta educación financiera, entonces en sí es lo que llevamos y llevamos a la gente en un archivo Excel también para ver cuánto está gastando, cuánto está comprando y cuánto dinero está llevando al cochinito para ahorrar. Mira, actualmente se les da a los chicos de nivel, creo que secundaria, tercero de secundaria y nivel medio superior y superior, alguna beca. Beca salario, sí, ¿no? ¿Es cierto? Y bueno, supongo que muchos, cuando les llega el dinero, así se va. Ya lo has dicho, no hay una educación financiera, o sea, ni en casa ni en las escuelas, ¿no? Ese es un gran problema. Pero bueno, ¿nos podrías hablar de algunos, no sé, cinco pasos para darse cuenta primero de esto que nos está pasando? Ya nos decías, ¿no? Primero, quizás es el feedback, como darte cuenta qué es lo que está pasando con ese dinero, uh-huh. Con ese beca salario, ¿no? Te llega, ¿no? No sé cuánto les dan en medio superior. 500. 500 para los de secundaria les dan creo 300 pesos. Ajá. Para los de nivel universitario creo que son 700 pesos. Uh-huh. Ya aquí nos dio el dato Camachirri y bueno, entonces hagamos de cuenta que ahorita tenemos nuestra beca salario. Aquí nos acaba de llegar. Uy, no, ya me aquí está. Yo estoy pensando en qué gastarla, ¿no? En qué gastarla también, o en pagar las deudas. Esto está como mal, porque a mí también cuando... ya va a ser 20, yo voy a sacar mi beca porque quiero comprarme esto y esto y esto. Entonces, como que pues está mal, la verdad. Y yo creo que eso es lo que nos pasa a muchísimos, ¿no? Entonces, por eso Armando nos toma ahorita de las manos para explicarnos qué es lo que tenemos que hacer. A ver, Armando, danos luz. Ármanos, reconstruyanos. Danos luz sobre este tema. Sí, claro. Primero, antes de iniciar quizá con los tips, es importante mencionar que a veces el tema del dinero es un tabú en casa. Entre los chavos a veces las conversaciones que se tienen, no se habla del dinero, mucho menos en casa, ¿no? Entonces, uno de los tips que yo podría dar, 5 tips me decías. Sí. El primero es invertir en tu educación financiera. ¿Y qué es esto? Primero, que te guste leer. Segundo, si te gusta leer y si no, que te entre esa necesidad de la lectura. Hay muchísimos libros que podemos encontrar hoy en día en las bibliotecas, librerías o en internet, por medio de los PDFs, archivos PDFs y todo, hasta gratuitos. Libros que tú puedes encontrar ahí que hablan de temas de educación financiera. Uno de los que podría yo recomendar ampliamente, que fue uno de los primeros libros que yo leí, es este libro que se ha convertido en un bestseller, que ustedes lo encuentran en centros comerciales, en tiendas, sí. Que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Es uno de los tips que le daría a todos los chavos para que empiecen a leer este tipo de libros. Y este libro fue como la inducción o la introducción que a mí me dio un despertar en el tema de las finanzas. Uh-huh. Entonces, el primer tip, inviertan en su educación financiera, y recomiendo leer este libro, el primerito acerca del dinero, Padre Rico, Padre Pobre, lo que la clase media no aprende acerca del dinero y lo que los padres sí enseñan a los ricos, a sus hijos, sí, ricos, acerca del dinero. 2, ahorrar, pero no de lo que te queda de tu salario o de tu beca, o de lo que dan tus papás de domingo o para, sí, salir con tus cuates. Yo creo que más bien una de las cosas que aprendemos cuando empezamos a leer acerca de finanzas es págate a ti primero. ¿Qué quiere decir esto? Que antes inclusive de pagarle a los que les debes, antes de tus gastos básicos, puedas tú empezar con unos 2 o 3 sobres donde vas a empezar ahí a colocar el dinero que empiezas a ahorrar. Pero vas a empezar a hacer esto antes de empezar a distribuir el dinero en tus gastos. Una de las cosas que he aprendido yo es a clasificarlos, y lo pongo ahí. Uno es ahorro, un sobrecito, que es un 10% o 20% de lo que ganamos, o lo que a lo mejor nos dan de las becas o nuestros papás. Uh-huh. Y otro 10% podría ser para nuestro plan de retiro. Uno puede decir, pero faltan muchísimos años para retirarme o jubilarme. Pero créeme que si vamos tomando conciencia de ahora, es importante, uh-huh, poderlo hacer. Es uno de los puntos de los que habla en este libro, ¿no? Así es, así es. Y hay un libro, porcentaje. Exacto, y hay un libro que es para jóvenes, de ese mismo autor, que es Padre Rico, Padre Pobre, para jóvenes. 3, podría decirte también que veas canales de televisión que hablan acerca del dinero. Hay en la televisión y en el radio varios programas de verdad que hablan acerca del dinero. Podría mencionar muchos algunos, pueden ser a ver las redes sociales, pero en lugar de estar viendo a veces muchas cosas que no tienen sentido o algo así, o a veces que no hay cultura, pues puedes ver, empezar programas, a ver programas que hablan acerca del dinero. Sí. 4, las amistades. Hay una moda. Hay una moda hoy en día muy padre en la universidad, en el bachillerato, de personas que, por medio de las pymes, que están apoyando emprendimientos. Uh-huh. Y eso es algo de la parte de educación financiera, de cómo empezar a enseñar a los jóvenes a emprender proyectos, a empresas, desde muy chavos. En la escuela nos enseñan a ser empleados, y eso es bueno, pero a la par yo creo que podríamos también, mientras estamos aprendiendo nuestros trabajos, ¿por qué no crear nuestros propios negocios? Nuestras suena propias empresas. Se puede, claro que sí. Entonces, algo que yo puedo dar como consejo también, empezar a rodearse de gente que está preocupada por su propia educación financiera. Es muy interesante lo que nos estás diciendo. Yo recuerdo de este libro una anécdota de alguien que del que nos hablaba, bueno, el autor. Robert Kiyosaki. En donde a una familia en Canadá, pues les era muy habitual hablar del dinero. Pero si pensamos en, si lo tropicalizamos, si lo hacemos muy, muy morelense, muy jutepequense, hablar del dinero se convierte como, ya lo decías, tabú. Como un tabú. Y es como, ey, ey, niño, no seas avaricioso, ¿no? Ajá. No pienses en dinero, ¿no? Sí. Ni en esas cosas. Entonces, como de allí empieza, ¿no? Desde casa, en que te estén diciendo, no, el dinero, aguas. Interesado, no seas interesado. Porque también la gente adulta no tiene esta conciencia. O sea, si los jóvenes y los niños no creces en un... Bueno, yo crecí en una familia en donde nunca me dijeron ahorra. ¿Por qué? Porque pues mis papás tampoco ahorran, ¿no? Porque no tienen esta cultura. Uh-huh. Y fíjate que a mí me llama mucho la atención lo que acabas de decir, que a veces yo pensaba así como todos, de que el ahorro es lo que te sobre. No, aquello que, ay, bueno, ya distribuí todo y eso lo voy a ahorrar. Uh-huh. Fíjate que eso, yo ahorita me diste así un tip súper, cambió así como la visión, porque dije, no, tiene razón, o sea, sí. Primero tendría que ver yo qué voy a ahorrar para después poder distribuir. Sería como, ¿no?, un ahorro fijo de, uh-huh, de todo el porcentaje que tú tienes, de asignarle un porcentaje y ese se va directo al ahorro, ¿no? Y el resto que te cae, bueno, ya lo mueves entre todos tus gastos, ¿no? De hecho, mi abuelo uh-huh, materno, toda su vida ahorró, o sea, toda su vida. Y a lo mejor pues muchos sí le decían, ay, no, pues gástatelo aquí, acá. Pero hasta ahorita, bueno, no hasta ahorita, pero se puede ver reflejado, ya que a todos sus hijos y así les ha comprado pues sus casas. O sea, no tiene un hijo que no tenga su casa. O sea, que mi abuelo se las haya comprado gracias a por lo mismo de que ahorró. Y sí es muy importante eso de ahorrar, porque digamos, no sé, nos decía también en la escuela una maestra que nos habla, pues la materia es productividad, pero pues también unas cosas que ver ahí con finanzas y así. Y nos mencionaba que pues sí es importante apartar o ir ahorrando para tu futuro, porque pues es que es muy importante, no sé cómo explicarlo, pero sí es claro, un tema muy interesante. Y bueno, yo te preguntaría, Armando, para ahorrar, por ejemplo, no sé cómo lo recomiendas tú, porque a lo mejor a veces digo, voy a ahorrar y lo guardo en un sobre y ya lo agarro a la semana, ¿no? O sea, ¿cómo podría yo hacer una cuenta o qué hago? ¿Cuál sería una mejor forma o es de acuerdo a la personalidad también? Sí, bueno, uno se conoce, ¿no? Y bueno, a uno se le puede hacer muy fácil debajo del colchón o un sobre en tu cajón, uh-huh, o inclusive apertura una cuenta bancaria. Pero sí habla mucho esta parte del dominio propio, el control uno mismo, donde si uno va a iniciar con esta etapa de ahorro, con esta cultura de ahorro, pues bueno, tener un control de decir, bueno, ahí lo voy a tener. Y mientras a la par me estoy educando financieramente, va a llegar el momento donde ese dinero que estoy ahorrando, pues de acuerdo a lo que yo estudié, lo que me gusta, lo que me apasiona, voy a poder comenzar un negocio con ese dinero. Y entonces voy creando una fuente de ingresos múltiple. Mi trabajo, mi negocio, me voy preparando. O inclusive desde muy chavo puedo empezar a crear mi propio negocio. Exacto. Estudiando en la prepa, en la universidad, no lo sé. Entonces creo que alguien se acomoda a uno, pero sí es importante el dominio propio. Okay. Trabajar ese dominio, ¿no? Sí. Sería importante en el coaching, ¿no? Yo imagino que los pacientes que llegan, pues eso... Sí, es como ansiedad, ¿no? Me llegó la beca salario y vamos a gastarla, ¿no? De esto y más, y estaremos hablando todavía, pero bueno, ya es momento de escuchar una canción, Fernanda, Diana, de nuestro invitado, y en un momento regresamos con él para que nos cuente las buenas y nuevas de las producciones que se tienen, y claro, regresamos también con nuestro coaching para inversión. Eso. Ah, ¿qué tal, eh? Con Armando regresamos. Pero vamos a escuchar la siguiente canción, ¿no, Fernanda? ¿Cuál es? Bueno, la siguiente canción es Lo que tú quieras. De Jean Antoine, regresamos. So I love from my body, girl. Be while you come wild, your waistline for me. Baby, yeah, you're bubbling, you're bubbling, you're bubbling, baby. Girl, you're a party animal. Girl, you're active, no, you're not lazy. Girl, you're a party animal. Ser la alegría, tengo un corazón, pero tú le das la vida. Si estoy en un laberinto, tú me ayudas a encontrar la salida, me das más de lo que puedo darte. Por ese motivo le doy gracias a Dios por tenerte, es un milagro poder verte. Quiero ser lo que tú quieres, quiero ser tu superhéroe, rescatarte a cada momento. Si te pierdo, me vuelvo loco por completo. El corazón. De nuevo lo lamento, de nuevo lo lamento, de nuevo lo lamento. Quiero ser lo que tú quieres, quiero tocar tu piel, tocar tu piel. Solo tú sería una fantasía si te tengo algún día. Nueva historia, pongo mi vida en tus manos y me siento en la gloria. Solo tú me puedes hacer ver que existe el amor. Solo tú puedes convencerme de que no soy un perdedor en este juego del dolor. Para seguir vivo, dame mil razones. No quiero estar a solas con el demonio de Cupido, que no ayude en nada, solo rompe corazones, emociones, a flor de piel. De nada me sirve decirte lo que siento a través de un papel. Desde mi ventana puedo narrarte una historia sobre lo que quiero. Quiero ser lo que tú quieres para ver si así tú me quieres. Tú me quieres para ver si tú me quieres. Quiero ser lo que tú quieres. Quiero. Fantasía, si te tengo algún día, pero seguiré, yo seguiré. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Oye, Jeremy, cuando entras a Colombia, te estoy esperando, baby, y no se te olvide traer unos amigos para mis parceritas. Baby, ahora mismo estoy en Miami. Why like it's a carnival? Ya estamos de vuelta. ¿Has escuchado qué canción, Fernanda? Lo que tú quieras. La canción, pues, de nuestro invitado. Jean-Tuan. Sí, así es. Y bueno, ahorita vamos a platicar con él. Te invitamos a que sigas escuchándonos por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Nos veas, que le des clic a este link que te acabamos de dar y nos veas por Ustream. Estamos justo ahora saludando a la cámara. Hola, ya conoces a Armando y a Jean-Tuan, que está en este momento. Y bueno, te invitamos también a que sigas a Diana Arce, que está en los controles, y a Fer Camacho, con doble E, Fer Camacho, el Camachirri, para que los conozcas y los sigas en Facebook. Y bueno, pues seguimos. ¿Con qué seguimos, Fernanda? Pues con nuestro invitado, que ya escuchamos su canción, bueno, sus dos canciones, que están muy buenas. Bueno, la primera tuve la oportunidad de escucharla. Y bueno, él es Jean-Tuan. Pues te damos la bienvenida. Es la segunda vez, ¿verdad? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues un saludo a toda la gente que nos está escuchando y como siempre un placer estar de nuevo con ustedes. Y un saludo a algunos conocidos que por ahí me andan escuchando. Perfecto, y a mis padres que andan por ahí también. Sí. Saludos a todos. Toda la es banda. Muy importante que apoyen los papás. Así es, ya hemos hablado mucho de eso. Exacto, es muy importante. Incluso el primer día que estuviste tú, Fer. Exacto. ¿Quién estuvo aquí? Mi mamá estuvo aquí de chicle conmigo. Sí. Y tu papá apoyando desde lejos desde también, desde ¿no? trabajo. Sí, exacto. Bueno, Jean-Tuan, cuéntanos, ¿qué te trae por aquí? A ver, cuéntanos las nuevas noticias. Anda. Pues aquí nada más pasando a saludar. No, pues iba pasando por la calle, iba pasando por la calle. Paso radio. A ver, no, pues eso mero. Pues estamos aquí para darles a conocer nuevos proyectos que estamos trabajando y para más que nada invitarles a todas aquellas personas que quieran empezar a grabar. Estamos trabajando el estudio, ya lo estamos arreglando por si quieren empezar, aquellos que ya tengan tiempo y quieran algo de calidad. Pues ahí están las puertas abiertas de la disquera independiente de Golden Money Music. Wow, ¿dónde está ese estudio? A ver, platícanos. La dirección se las puedo pasar por Facebook. Pero para que se den una idea, está en Domingo 10, por donde está el Soriana exactamente. Abajo es una calle más o menos. Perfecto. Y estamos hablando de la producción de música de cualquier género, de qué tipo, quién es el reggaetón, del género no importa cuál sea el género, las puertas están abiertas para el pop, reggaetón, banda, lo que sea. Ahí estamos para servirle. Ya hemos escuchado tu música, que es hip hop. La verdad, me gusta la música, me gusta el ritmo. Sí, es muy interesante. Muy bueno, la letra también, que decía Fernanda que le llegó. Y bueno, pues, ¿cuándo empieza, a enviar producciones la disquera? Pues de ese ya pueden ir desde ahorita, de ese. En cualquier momento, nada más que ahorita estamos arreglando más que nada las paredes, todo eso, pero en cualquier momento, cuando quieran asistir, ahí vamos a estar. ¿No hay un horario como fijo o es la hora que Del horario se puede manejar principalmente con mi productor. Oh. Y ya su face es Jeremy Garcilaso. Ok. Con Y. Para que lo busquen. Ajá. ¿Y cuál sería como el proceso? Bueno, yo me pongo a pensar, bueno, está esta estudio, cualquier chico va, pero supongo que hay una selección, ¿no? De a quién producirle, o cuál sería el proceso de producirle a alguien. Sí, por ejemplo, yo sí voy y digo, a ver, quiero hacer esta canción y... A ver, cántale. A ver, échate tu corrido. Uy, no, adiós, Felipe. Échate tu corrido y ahorita te armamos tu canción. ya lo decía Diana, ¿cuál es el proceso? De eso no hay nada. Realmente, quien guste grabar algo, están las puertas abiertas. No tenemos una preferencia para nada, no necesitamos que tengan tanta experiencia o algo así. Con que tengan el gusto de grabar, que tengan las ganas de hacer su música, con eso basta. Está muy bien eso. Así que vamos a ir todos ahorita. A todos nuestros insistentes que nos están escuchando, ya lo saben. Si quieren hacer una canción, a ver, nuevamente el Facebook, ¿a quién tenemos que contactar? Es a mi productor, su Facebook es Jeremy Garcilaso. Jeremy con Y. Ok, ya lo sé. Jeremy pues Garcilaso. Pues Facebook para que ahí vayan y pues puedan contactarlo y asistan a el estudio de grabación. Ahí está. Bueno, se me ocurre una idea loca, por ejemplo. Ay, qué raro. Qué raro. Qué raro, Felipe. No sé, pues ando enamorado. Suponiendo, no, claro, ahorita no ando con nadie. Pero suponiendo que ando enamorado y quiero dedicar una canción, y entonces ahí me pongo bien emocionado haciendo escribiendo la canción. ¿A poco sí puedo ir allí contigo y si? ¡Ah, me está poniendo la canción! Vamos. Vamos. Pues ya lo saben, si andan ahí de enamorados y quieren hacer una canción, pueden ir a esta casa productora. Allí los asesoran, ¿qué hacen? De hecho, bueno, sí, mi productor es una de las personas que no es graba por grabar. O sea, te explica, te enseña, sabes que este es el proceso. Y te explica muchas cosas de lo que a él le pasaron para que tú puedas comprender el hecho de... De grabar, de hacer música. De los precios, más que nada. El que vale la pena. Sí, sí, sí. Y no está tan caro. También, bueno, a mí conmigo, cuando yo empecé, él me empezó a enseñar lo que era el cantar, porque no es lo mismo rapear y cantar. Uh-huh. Entonces, él me... Todavía totalmente me hacen falta más cosas. Sí. Pero me enseñó lo que es el... cantar un poco más agudo, más grave y todo ese tipo de cosas. Ahí de que van a salir con su canción grabada, salen más aparte con el conocimiento. Otros conocimientos. Y eso te iba a preguntar, que si es necesario que vayamos sabiendo cantar o pues no. No, para eso existe el Melody. No es cierto. No, de eso no hay ningún problema. Ay, sí puedes ir. Sí puedo ir. ¿Puedes? Bueno. Pero fíjate que es muy importante lo que nos vienes a compartir, porque aparentemente pareciera que es fácil decir, ay, encontré un estudio de producción, ¿no? Ajá. Aquí en Jutepec lo hemos visto, hay demasiadas bandas musicales de todo tipo de género. Y que yo estoy sorprendida en todos los eventos, cuánta gente hay aquí que destaca en la música, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero el problema que han tenido algunos chicos, casi todos, es que, bueno, tengo estas rolas, he construido todo esto, pero ¿quién? ¿Pero a dónde lo llevo? Uh-huh. ¿Dónde hay un espacio para producirlo, no? Entonces, creo que es muy importante el que tú nos vengas a compartir y todos los que nos estén escuchando, pues pongan atención, o si alguien conoce o está interesado en esto, pues ¿por qué no contactarte a ti, no? ¿Qué es lo que nos vienes a comentar? Y no sé si nos quieres comentar también tu red social para que pues la gente también esté pendiente. Sí, mi Facebook pueden encontrarlo como J. Antoine de Carter. Perfecto. Así es. Ahí está. Armando Compeán, ¿escuchaste la canción? Ahí escuchaste las cancioncitas. ¿Se te vio por Ustream hablando con Jean-Antoine? ¿Qué le decías? Que ahorrara. Aparte de que ahorrara. ¿Qué pasó allí? ¿No? Comentabas algo de la música, de la canción que pasaba, que creo que era Aunque pase el tiempo. Uh-huh. La canción, que fue la primera que pasamos de Jean-Antoine. Sí, le preguntaba, bueno, si aparte de que él cantaba también, bailaba y sabía todo ese tipo de cosas, porque ya lo quería contratar. Sí. Era más bien mi inquietud que tenía acerca de que, a la par de que él cantaba o componía también, pues bueno, también le daba la bailada, ¿no? La bailada. Sí, la bailada. ¿Y tú cantas, Armando? Pues las rancheras. Las rancheras, perfecto. Sí, pues lo andamos escuchando ahí, cantando. Recuerda, Jeremy Garcilaso, para que vayas y grabes tus rancheras, tus canciones. De enamorado o enamorada. Yo le preguntaría ya a Antoine, ¿qué opinas de tener una educación financiera? A ver. Eso es lo que yo... No tengo, dice. No tengo. Como dijera MC Dinero, dinero, aprende algo, dinero. Exacto. Es algo que últimamente que he estado trabajando, no me dura el dinero. No me dura el dinero para nada. Entonces, algo que comentaba sobre ir haciendo un propio negocio es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Como que estaría bien, cómo puedo empezar, en dónde me puedo ubicar, si en mi casa o no sé, algo así. Porque la renta de un local o algo, no tengo la mínima idea, pero sí quisiera hacerlo. O sea, tener de un lado, aparte de mis trabajos, sí, tener mi propio negocio para producir mi dinero. Pero sí necesito que me expliquen. Armando, ¿tienes una pregunta, un examen justo ahora? Un examen final, Se te está preguntando en vivo en www.radiotv.jitepec.gob.mx. Pues eso, ¿cómo hacerle para empezar un negocio? Sí, bueno, primero, antes de iniciar un negocio es importante a veces tener un poquito de las bases de cómo poder arrancarlo, hacer algún tipo de estudio de mercado, son conocimientos básicos, pero hay una ley promedio de que de cada 10 negocios que se emprenden, 8 o 9 fracasan y uno perdura y tiene sus altibajos, o sea, algo así. Entonces, yo creo que eso es parte del crecimiento de cualquier persona en el área de los negocios. Cuando una persona se atreve a emprender, a iniciar un negocio, seguramente va a tener en un inicio adversidades, como sí, cualquier cosa en la vida. Esto no debe ser la razón para tirar la toalla, abandonar y decir, bueno, me regreso a tener un salario o algo así. Puedes seguir teniendo un trabajo, puedes seguir teniendo eso, pero si a la par tienes en el corazón un espíritu de ser un empresario, como decía Yantuan ahorita, tener mi propio disco, si pego en la música y me va muy bien. Hemos visto hoy en día mucha gente, deportistas famosos, cantantes, que lo tuvieron todo y en cuestión de meses lo perdieron. Sí. Y eso fue por tener educación financiera, que va más allá de emprender un negocio. Es parte de un todo, pero más bien importante es educación financiera, porque teniendo educación financiera vamos a tener unas bases más sólidas para el emprendimiento de un negocio también. Wow, wow. Pues ya de cajón es nuestro coaching. Ya quiero ir a la terapia. Sí, ya, necesitamos todos terapia por acá. No, pero además nos puedes recomendar, bueno, tú nos hablas de este coaching, ¿no? Sí. Financiero, pero ¿dónde podemos recurrir contigo? ¿Con quién hay asociación o algún lugar donde podamos asistir? Sí, claro, se lo dijo regresando, regresando sí, para el próximo espacio. Sí, es momento para de escuchar. Para que nos quedemos con la duda. Para aquel que no tenga lápiz y pluma, o vaya, bueno, abre tu archivo de Word y en un momento regresamos con todos estos datos para que no se te pierdan. Y bueno, pues vamos a escuchar una canción más. Fernanda, ¿tienes el nombre de la canción? Pues vamos a escuchar Nadie Como Tú, de nuestro invitado Yantuan. Perfecto, regresamos. Oye, Jeremy, cuando entras a Colombia, te estoy esperando, baby, y no se te olvide traer unos amigos para mis parceritas. Baby, ahora mismo estoy en Miami, pero ¿qué te parece si te pago un vuelo y mañana mismo estás por acá? Te quedas una semanita conmigo. ¿Qué dices? Ok, me parece perfecto. ¡Mua! Jeremy, the hitmaker, baby, de Antoine. En eso tú, el calor nos arropa, mami, apaga la luz. Tan especiales que nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Mami, vente conmigo a Miami, tú sabes quién es tu daddy, el que te lleva a ti de party, de bar en bar en Ferrari. Sabes quién es tu daddy, el que te lleva a ti de party, de bar en bar en Ferrari. Tú, tan pegada a mi cuerpo, solo pienso en eso. Tú, el calor nos arropa, mami, apaga la luz. Mami, sabes que eres tú la reina, la loba. Me paso alucinando, ¿qué sería de ti, de mí estando en la alcoba sola? Sígueme, yo te sigo, tú sabes lo que te digo. ¿Qué esperas? Vente conmigo, olvídate de tu amigo, que yo te quiero a mi lado. Tu beso me tiene knockout. Tú sabes, mamita, conmigo te llevo en mi coche y te doy mi lado. Tú, tan pegada a mi cuerpo, solo pienso en eso. Tú, el calor nos arropa. Sabes quién es tu daddy, el que te lleva a ti de party, de bottom out en Ferrari. Mami, vente conmigo a Miami. Tú sabes quién es tu daddy, el que te lleva a ti de party, de bottom out en Ferrari. Ya estamos de vuelta. Tú estás escuchando la canción, bueno, más bien la canción que has escuchado de fondo es de Charlie Black. La canción es Dial You Party Animal. Ahí está. Digo, para que se pongan a bailar, es la canción de fondo que nos regala Diana Arce en los controles y Fer Camachir. Bueno, tú has escuchado la canción Una Noche Nadie Como Tú de Jean Antoine, nuestro invitado. Y bueno, la verdad, ya tú vas a ser nuestro asesor aquí, asesor de todos los insistentes, todos los que nos están escuchando. Diana, en el bloque anterior te decía una pregunta, a ver, vamos a responder. Sí, yo le preguntaba eso precisamente, ¿dónde podemos recurrir o nos podrías decir, bueno, tú que haces coaching financiero, vamos contigo, ¿con quién nos recomiendas o dónde está el lugar? Ya que yo nunca había escuchado, ¿no?, que daban este tipo de terapia. Sí, es algo innovador, ¿no?, lo que llamamos como terapia financiera. Me pueden buscar en las redes sociales. Tengo mi Facebook, algo personal, que es Armando Compeán, pero en realidad el que manejo para el negocio, para la terapia, es Tato Compeán. Tato Compeán. Me pueden también buscar en el personal, que es Armando Compeán. No hay ningún problema, también puede ser por ahí. Pero en sí el que usamos más para la parte terapéutica es a Tato Compeán. Igual en Twitter, igual es Tato Compeán. Y bueno, también ahí me pueden mandar un inbox, me pueden agregar y puedo mandarles mi celular para estar en contacto y platicar un poquito más acerca de lo que es la terapia financiera, ¿verdad? No, pues qué interesante. Yo creo que todos los que estamos escuchando, pues estamos en la misma situación. O sea, es muy raro, sí, que yo también encuentre, yo estoy ahorrando, soy así, ¿no? Por lo general tenemos estas tendencias, ¿no?, de estar gastando, que a lo mejor no podemos administrar nuestro dinero. Pero bueno, lo que nos has venido a contar hoy es una alternativa, o sea, una opción muy interesante. Y la otra pregunta era, pues tú nos has mencionado sobre cómo a lo mejor administrar para poder pensar en algún negocio, en alguna actividad, ¿no?, posterior. Y pues eso te preguntaba, ¿no?, que si tú mismo tenías un negocio o cómo también esta práctica de esta educación financiera, cómo la has llevado a la práctica, ¿no? Por supuesto, pues bueno, iniciamos en casa, ¿no? Al igual que en mi esposa y los niños ahí en casa, bueno, todos tenemos una hemos llevado la práctica, la parte de la cultura financiera. Entonces tenemos nuestros sobres donde dividimos gastos, los básicos, nuestro ahorro y todo lo que acabamos de iniciar en la primera parte del programa. Pero a la hora de la práctica, cuando ya hablamos de empresas, negocios, bueno, por supuesto también soy empresario, tengo algunos negocios. Hemos formado un club de inversionistas a nivel América Latina que se llama IQ Desarrollo, que también pueden buscar en Facebook, IQ de Desarrollo, que es un club de inversionistas donde, bueno, ahí nos dedicamos a formar personas en el área financiera, pero específicamente en el área de inversiones. y emprendemos negocios. Por ejemplo, hace algún tiempo hicimos un colectivo donde un grupo de empresarios chavos, desde universidad, bachillerato y también gente adulta, nos unimos y compramos unas unidades para convertirlos en taxis Uber. Entonces, nos hemos dado cuenta que también la manera de salir adelante, económicamente hablando, pues bueno, es así por medio de los colectivos. Y qué padre que haciendo cultura financiera, pues por medio de colectivo, ¿no? Eso es una de las formas en las cuales hemos llevado a la práctica eso. Y también, pues bueno, como les decía a un inicio antes de iniciar el programa, en el mercado financiero. Puede ser algo muy riesgoso si no se tiene alguna noción en un inicio. Pero en el mercado financiero, que es la compra y venta de divisas, lo que podríamos llamar la casa de bolsa hace algunos años, es una de las áreas también donde yo participo y donde también hay la oportunidad de pues, tener un buen beneficio económicamente hablando. El 95% del dinero está repartido tan solo en un 5% de la población en el mundo. Eso quiere decir que hay dinero en realidad. El único detalle es que no hay educación financiera. Wow, datos muy duros, datos directos. Y bueno, este programa tendría que extenderse a 2 horas, 3 horas, ¿sí?, para hablar sobre estos temas. Pero ya lo hemos dicho, Armando se convertirá en nuestro coach de inversión y de ahorro. Y bueno, él es un chico polifacético, ya en sus múltiples facetas, ya lo iremos conociendo, será parte del equipo. Y bueno, ya. También, Jean-Antoine, coméntanos nuevamente dónde podemos localizarte. Jean-Antoine Carter es tu Facebook, en donde contactamos a tu productor. Por el Facebook de Jermin Garcilaso. Perfecto. Si tienen la idea de hacer una canción, si grabar algo, tienen que ir hacia dónde. Es en Domingo 10, uh-huh, por donde está el Soriana. Ahí ya. Más bien, tú puedes. Que me contacten y ya sí. Yo les mando bien la dirección. Porque sí, realmente no recuerdo bien la calle de dónde es, pero ahí está bien. Al igual, si alguien necesita una sesión de fotos, alguna boda, 15 años, igual con una amiga que es parte de ahí, que se llama Lía. Igual también trabaja en eso. Perfecto, entonces contacten a Jean-Antoine Carter, también un chico polifacético. Aquí todos los insistentes somos polifacéticos. Sí es. Y bueno, el tiempo se nos ha agotado. Súper rápido. Le mandamos saludos a Katia, que sí, está en ese crucero de las Bahamas haciendo tarea. Le mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Y bueno, hay saludos, Armando. ¿Alguien que quieras saludar? Gracias, sí, bueno, agradecerle por la oportunidad, Fer, gracias a todos aquí insistentes por la invitación. Un saludo a mi primo Pepe, que está por ahí en Chihuahua escuchándonos. Hasta Chihuahua. Chihuahua. Está por ahí escuchándonos. Y obviamente a mi esposa Ale, que está ahí en casa con mi nena, con Joy. Con Joy. Nos está escuchando ahí en el programa. Desde que inició el programa ahí están atentas. Perfecto. Eso es. Entonces todo. Mandamos ahí unos saludos a la cámara en Ustream. Y bueno, les agradecemos a Armando, Jean-Antoine, muchísimas gracias. Esta es su casa cuando gusten venir. Y bueno, ya serás nuestro coaching aquí de inversiones. Sí. Y bueno, nos dará tips. Y bueno, lo pueden contactar también por www.armandocompean.com. ¿Es cierto, Armando? Así es. Y bueno, no sé si puedo hablar mi celular también, 777-305-6637. También pueden mandarnos un WhatsApp. Sí. Y con todo gusto podemos hablar una plática para si quieres una terapia financiera, adelante. Perfecto, aquí lo tendremos. Y bueno, si tienes alguna duda, si se te pasó porque lo dijimos muy rápido, puedes contactar a Dian GS o a Fernando Rosales, Katia ML o Felipe Popoca, tu servidor, y nosotros te pasamos el dato, ya sea para con Jean-Antoine o con Armando. Les agradecemos también a los controles el día de hoy, a Camachirri. Y Diana Arce, gracias. Bueno, Diana, muchísimas gracias por habernos acompañado este día. Ay, gracias, yo muy contenta. Y pues que tengan una bonita semana. Y pues mucho gusto a todos. Es un placer siempre estar con los insistentes. Ella no habló mucho el día de hoy, pero está en Facebook, en las redes sociales, sí, está tomando fotografía, está muy atenta en esa onda. Así es. ¿Verdad, Fernanda? Pues yo también muy contenta. si fuera por mí, yo vendría todos los días. Y pues también yo quiero mandar saludos a mis papás, que siempre también me apoyan. Y hola. Saludos, saludos. Y también un saludo a un amigo llamado Miguel, que es su cumpleaños. Cumple 18. Aquí van las mañanitas. No es cierto. No. A ver, de Antoine. Hip hop. Y pues a todos mis amigos que me escuchan, y gracias. Y bueno, también gracias por otro lunes más de estar aquí con el equipo. Y también un saludo a Katia, que se fue si no nos invitó. Exacto. ¿A dónde te fuiste, Katia? Perfecto. Te invitamos a que escuches todos los programas en www.radioitv.jutepec.gob.mx. Veas toda la barra de programación. Y te invitamos y te esperamos el siguiente lunes de 7 a 8 de la noche aquí en tu programa Insistentes. Perfecto. Vámonos con la última canción de Jean Antoine. Fernanda, mándanos esa canción. Hay que escucharla perfectamente. La canción que vamos a escuchar a continuación se llama Una noche conmigo. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Se llama la canción. Ok. Va. ¿Qué canción? Una noche conmigo, de nuestro invitado Jean-Antoine. Perfecto. Hasta adiós. El próximo lunes. One shot, two shot, three shot, four. After 9 minutes, she come back for more. She take off the shoes and pound the dance floor. She start to go up like a sword. Then she approach me just like a cure. Me know that she like me tonight, me a swore. She sexy, she beautiful and she pure. Tell her you me adore. So wind up on my body, girl. Wind up like a carnival. Tell me love. Y yo quisiera saber si te gustaría tener una noche conmigo. Y si tú me lo permites, poder tocar tu piel, sentir lo que tú sientes. Y yo quisiera saber si te gustaría tener una noche conmigo. Y si tú me lo permites, poder tocar tu piel, sentir lo que tú sientes. Mami, yo no quiero un Grammy, solamente quiero ese culito pa' mí. Mami, yo no quiero un Grammy, ¿qué estás esperando? Vente conmigo a Miami, a mí. Mami, yo no quiero un Grammy, solamente quiero ese culito pa' mí. Mami, yo no quiero un Grammy, ¿qué estás esperando? Vente conmigo a Miami, a mí. Mamá, es que tú me pones mal cuando te veo pasar con esa falda cortita. Mamá, es que tú me pones mal cuando te veo pasar con esa falda bonita. Y yo quisiera saber si te gustaría tener una noche conmigo. Y si tú me lo permites, poder tocar tu piel, sentir lo que tú sientes. Quisiera saber si te gustaría tener una noche conmigo. Y si tú me lo permites, poder tocar tu piel, sentir lo que tú sientes. Mami, yo no quiero un Grammy, solamente quiero ese culito pa' mí. Mami, yo no quiero un Grammy, ¿qué estás esperando? Vente conmigo a Miami, a mí. Mami, yo no quiero un Grammy, solamente quiero ese culito pa' mí. Mami, yo no quiero un Grammy, ¿qué estás esperando? Vente conmigo a Miami, a mí. Mamá, es que tú me pones mal cuando te veo pasar con esa falda cortita. Mamá, es que tú me pones mal cuando te veo pasar con esa falda bonita. Y si tú, this is